Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un contenido exclusivo para todos vosotros, donde nos permitimos el lujo de coger el guión, el taco aquí de papeles, y romperlo en vuestra cara. ¿Por qué? Porque aquí venimos a divagar, a reflexionar, a compartir sensaciones y opiniones, porque estamos en un entorno libre en el que poder expresarnos con total libertad con vosotros, los mecenas. Bueno, estamos escuchando Universal de Lagartija Nick, un grupazo de rock de Granada que, bueno, es historia de la música de este país. Y hoy vamos a hablar de historia de los videojuegos, historia presente y futura, porque estamos en un momento en el que las empresas estamos viendo cómo se están replegando, pero para hacerse más grandes. Estamos presenciando la compra de compañías, de estudios, concentración en grandes corporaciones, títulos que tienden al más es más, presupuestos millonarios. ¿Y qué efectos tiene todo eso en nosotros como consumidores, como jugadores? ¿Cómo percibimos esas experiencias? ¿Es mejor que los juegos duren tanto tiempo en esos desarrollos que tardan años y años en experiencias, a veces, de mundos abiertos, infinitos y todo esto? ¿O preferimos, por el contrario, experiencias y títulos más cortitos que aporten otras cositas? Eso vamos a hablar aquí, como siempre, con los compañeros. Ahora vamos a meternos y a desarrollarlo, ¿eh? Pero antes quiero darle la bienvenida a todos ellos. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El tema que traemos hoy, yo tengo ganas de hablarlo. Desde hace ya tiempo que está en mi cabeza y a lo mejor ha pasado desapercibido, pero yo creo que toca. Es verdad, porque a veces lo hemos tratado desde un enfoque más empresarial, económico y todo esto, pero no nosotros como jugadores, nuestros gustos, los perfiles de cada uno. Y creo que también podría ser interesante ese tipo de propuestas más chiquititas, cómo han pasado por nuestras manos y qué sensaciones nos dejan. Guay, me parece chulo. Vamos entonces a ver todo eso también con Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues la verdad que sí, es un tema bastante interesante y además es que está también un poco de rabiosa actualidad, ¿no? Porque venimos de un inicio de año en el que se han juntado propuestas como Horizon, como Elden Ring, Pokémon Arceus, o sea, es como que cada vez hay más mundos abiertos, se compiten por cada uno ser más grande, más cosas que hacer, que te absorban más tu tiempo, porque al final el tiempo que le dediques a un juego es tiempo que no le estás dedicando a otras cosas, a otros juegos o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Esta vorágine de cada vez más y más y más. Y si eso significa que es a mayor cantidad, mayor calidad. Que no siempre tiene por qué ser así. A lo mejor hay veces que nos apetece buscar algo, una experiencia más pequeñita de 6-8 horas, que nos da una satisfacción pues igualmente buena que un juego de 60. ¿Habéis visto aquel, bueno, es que se convirtió en meme, pero aquella vez que Dayo fue al E3 y estaba como indignado de que solamente había superproducciones? Sí. ¿Que dónde están los indies? ¿Dónde están los indies en el E3? Sí. Se sintió muy mal, está con cariño, a Dayo. Pues un poco vamos también a ver aquí ese punto de vista, ¿no? Ese Dayo que todos tenemos dentro. ¿Hasta qué punto podemos sacarlo a relucir? Y vamos también aquí a presentar a Traders, ¿qué tal? Pues muy bien, también tengo mucha curiosidad por ver lo que opináis cada uno. Yo es que estoy muy harto de juegos que me llevan más de 40 horas, sinceramente, y estoy muy a favor, desde el principio ya lo digo, a que se hagan cosas un poco más pequeñas y que vayan un poquito más al turrón y no meter tantísima cantidad de relleno. Como planteamiento inicial, luego ya vamos viendo. Pero mira, ha salido entonces ya en esta ecuación, en esta fórmula, el tiempo. El tiempo nuestro, el tiempo también de... Es que yo no sé si es una perspectiva, y yo voy lanzando preguntas, pero ahora vamos a desarrollar. Si somos nosotros que hemos cambiado, porque es verdad, cuando yo era pequeño, echarle 80 horas a un Final Fantasy no había ningún problema. Hoy me lo pienso dos veces, si no se llama Final Fantasy. Entonces... y no es eso, ¿no? Quiero decir, por un lado, puede que tengamos menos tiempo. Por otro lado, si un juego te coge 80 horas, que son 2 semanas de trabajar 8 horas al día, se dice pronto, para hacernos una idea de lo que son 80 horitas, es que también te estás quitando de hacer otras cosas y de jugar otros juegos. Y encima, en una época en que tenemos una sobresaturación de juegos, que siempre voy al ejemplo de Steam, pero cuando el año pasado sacó que había publicado 9.000 juegos en su plataforma, tú imagínate... Madre mía. Para poder enterarte siquiera de que existen. Ya no tengo que jugarlos. Tienes juegos de 80 horas que te quitan eso, un montonazo de tiempo, porque nadie, supongo que la gente no juega 8 horas al día. Entonces, claro, mira... De hecho, muchísimo. Los mecenas lo saben mejor que nadie porque nos conocen como si estuvieran aquí al lado de nosotros, pero nosotros grabamos todos un mismo día. Por eso Aitor sigue con la voz tomada, no es que lleve toda la semana así el pobre. Y es verdad que venimos de grabar el programa, que ya habréis escuchado algunos, del martes, y entre nosotros decíamos, si es que estoy viendo en la Epic Game, lo estoy viendo en Steam, estoy viendo en GOG, y tengo ya un montón de juegos, no me haría falta comprar más en mucho tiempo para poder darle al menos una vuelta al catálogo, porque hay juegos que nunca he llegado ni a instalar ni a abrir. Todo eso lo vamos a ver porque conecta con un audio que nos mandó Juanfran, un oyente, en el último Responde, lo pusimos, pero también doy por hecho que todo el que escuche este episodio no tiene por qué haber escuchado ese. Así que vamos a escuchar lo que él comenta, que él se iba más por la parte de las mecánicas, de esa capacidad que tenemos los jugadores de masterizar, de dominar los controles en un videojuego y de sentirnos bien cuando lo hacemos. Que cada vez cuesta más, porque como las experiencias son más largas, te llega un tutorial, otro tutorial, ahora una combinación nueva, un arma nueva... Y nunca estamos del todo cómodos en esa experiencia. Y esto conecta con una pregunta, con una reflexión que el propio Juanfran hace al final del audio. Así que vamos a escucharlo porque nos va a venir muy bien para el debate que estamos planteando aquí. Hola, Batallón, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Fernández Torres. Que, por cierto, tengo ese nombre en iVoox porque me equivoqué al hacerme la cuenta y ya por absoluta pereza, pues con eso me he quedado. Así de random soy. En fin, os enviaba una nota de audio para pedir vuestra opinión porque me he dado cuenta al pasarme... Bueno, me di cuenta al pasarme de Witcher 3 y también al pasarme ahora Horizon... que cada vez más me cuesta más estar cómodo en el juego. Es decir, coger bien la mecánica y sentirme realmente cómodo jugando. Esta vez han sido aproximadamente unas 20 horas. Y entonces yo quiero saber si a vosotros pasa igual o si es simplemente que yo soy cada vez más manquete. Pero bueno, quería saber vuestra opinión. Y también me hace pensar que cada vez hacen más los juegos más largos, puesto que son más complejos y ahí se necesita un tiempo de adaptación a todos esos controles y a todas esas mecánicas. ¿Qué opináis? Un saludo, Batallón. Pues este es el audio que nos mandaba Juanfran. Respondimos, bueno, quizás llevándolo más a esa primera parte inicial que comentaba en su audio, pero una cosa es consecuencia de la otra. Él comentaba The Witcher 3, y en su caso, cada uno, yo sé que es un mundo, pero nos vale un juego que otro. Él ha necesitado 20 horas para empezar a disfrutar de las mecánicas. ¡20 horas! Eso es una puerta de entrada bastante mayúscula, que no todo el mundo tendrá 20 horas. Y si necesitas 20 horas es porque el juego, de entrada, te va a ofrecer más de esas 20 horas. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Vosotros soléis, ahora mismo, mirando vuestra estantería, jugar ese tipo de juegos que requieren tanto de vosotros? ¿Vais intercalando? ¿Vais poco a poco pasando más por el aro de esas experiencias cortas? No sé, por conocernos un poco entre nosotros antes de luego ya meternos en más debate. Yo depende. Lo primero, Juanfran, gracias por tu labor defensiva en el Atlético de Madrid todos estos años. Es que el nombre es casi igual a Juanfran Torres de Exatlético, perdón, con cariño te lo digo. Pero yo depende. Si hay un juego que me absorbe, como el Arceus me absorbió, y como muchos otros, pues ahí que me quedo todas las horas que hagan falta. Es verdad que cuantas más horas, más ganas tengo de salir de ahí, porque es un círculo vicioso muy malo el estar enganchado tantas horas. Y en algún momento, ya lo he dicho, levantarme para trabajar, jugar, dormir y al siguiente día a lo mejor repetir. Pero yo creo que esto es una tónica bastante ya más común hoy en día y cuando tenemos responsabilidades más. Cuando tienes responsabilidades, prefieres juegos cortos, por lo menos los nuevos descubrimientos, ¿no? No quieres invertir a ciegas en algo que no sabes cómo va a ser o si te va a gustar. No quieres invertir 50 horas, no quieres entrar con la idea de estos son 50 horas. Entonces, yo voy saltando un poquito de cada de uno a otro. Sí que creo que tengo épocas de, por ejemplo, hace poco compré en la eShop pues, 4 juegos, de los cuales 2 hechos aquí, y eran cortitos, realmente son juegos cortitos. Y bueno, voy descubriendo, algunos me gustan, otros no, algunos me los termino, otros no. Y es como ir picoteando un poquito de juegos cortitos y después irme a un juego grande, pero incluso si es un juego muy muy grande, normalmente lo que hago también es intercalarlo con otros, aunque sea una partida al Rocket League. O si no, pues decir, venga, vamos a por un indie español o un juego que tenga yo bastantes ganas, que le tenga pues echado el ojo de hace tiempo y voy intercalando. Pero estar durante muchísimo tiempo en un juego, yo, por ejemplo, Arceus, estuve 2 semanas, creo que fueron, enganchadísimo. Esto que es solamente jugar a eso durante muchas horas. Más de 2 semanas es muy raro que eso pase en mí. Yo, por lo casual, suelo jugar un juego, ya no digo de mundo abierto, sino que requiera muchas horas, y luego ya lo intercalo con otro más liviano, ¿no? Pocas veces he acabado un juego de más de, vamos a ponerle, 40 horas, y me he puesto con otro que requiera más o menos el mismo tiempo. Porque es verdad que te acaba absorbiendo, te acaba cansando. De hecho, lo he vivido hace muy poco, que me propuse jugar la trilogía de Final Fantasy XIII. Y bueno, me pasé el primero, luego continué con Final Fantasy XIII-2. Y ahora cuando he llegado a Lightning Returns ha sido como, vale, espérate. Vamos a descansar un poquito de esta historia, vámonos a otras cosas, vamos a otras experiencias, vamos a un Tunic, vámonos a echar una partida al Mario Kart que ha salido circuito nuevo, vámonos a, no sé, cosillas que te puedes pasar en una tarde, ¿no? Vamos a cambiar un poco el chip. Porque es verdad que puede llegar a saturar, y bueno, en este caso en concreto, que además es un poco la misma historia, pues sí que es verdad que hay mucha saturación de lo mismo. Pero sí, no suelo jugar aventuras tan largas de seguido, suelo siempre intercalar. De hecho, haciendo mención sobre todo a Witcher 3, que del comentario de Juanfran, yo recuerdo que cuando jugué Witcher 3, que además lo jugué la versión esta que te venía con las 2 expansiones y tal, yo recuerdo tirarme más de un mes jugando solo Witcher y bastantes horas para pasarme todo. No sé si fueron, no sé, 150 horas o una cosa así. Y fue, pues, yo creo que la vez en la que más he estado durante más tiempo jugando un único juego sin cambiar, sin decir, voy a ponerme a jugar otra cosa. Y ya digo, fue más de un mes lo que estuve. Y es una experiencia que, por un lado, es muy enriquecedora porque es un juego vastísimo, una cantidad de cosas por hacer increíble. Pero también es verdad que, por un lado, te estás perdiendo otras cosas porque lo comentábamos, que al final es tiempo que le estás dedicando a una cosa que no se lo estás dedicando pues o a otros juegos o a ver una peli o a socializar o lo que sea. Y creo que hay que tener un poco de autocontrol y de equilibrio, ¿no? en ese ocio, ¿no? Estoy en lo mismo prácticamente. A mí me gusta jugar algún juego grande y luego alternarlo con juegos más pequeños porque un juego grande normalmente te agota. Además, muchos de ellos yo creo que les sobra muchísimo tiempo. Están haciendo en cierto tipo, sobre todo con mundos abiertos, un poco la idea de coger y rellenarlos para que duren muchísimo más y estés metido en ese juego mucho tiempo. Entonces, si te engancha, pues es fantástico, te tiras allí muchísimo tiempo, pero terminas cansado de ello. Y luego pues quieres algo un poco más concreto o distinto o que cambie. Además, también pienso que hay una cosa, me pasa con los juegos, pero me pasa con los libros y me pasa con las películas. No me gusta jugar 2 cosas del mismo género seguidas o varias porque se pierde un poco la magia de ese tipo de juego, de esa forma, porque al final no, es inevitable comparar lo que estás jugando con lo que estabas jugando la vez anterior. Entonces prefiero hacer cosas distintas que no sean comparables y que pueda disfrutar mucho uno y disfrutar mucho el siguiente que juegue. Y si vuelvo a jugar otro mundo abierto, que vuelva a disfrutar el meterme en ese tipo de mundos. Entonces, bueno, yo sí, pues también voy alternando, la verdad. Y estamos hablando de juegos que nos gustan de entrada, porque para, como habéis dicho, dedicarle un mes entero a un juego, tiene que ser algo que nos gusta. Si no nos gustase, entonces ya sería terrible. Es un castigo, ¿no? Es un castigo, sí, sí. Y aún así, es verdad, muchas veces yo miro el contador y si me lo he pasado muy bien, digo, hostia, que ya le he echado 20 horas. Pero aún así es que son 20 horas. Las disfrutes o no, en la vida real las 20 horas han pasado. Y son 20 horas que no dedicas a otra cosa. Yo tengo mucha envidia, y lo digo, a los podcasts, por ejemplo, de cine, que pueden hacer monográfico, yo qué sé, de Psicosis, o de los Oscars, de todas las películas de los Oscars. Porque una película que te dura 2 horas, hora y media, 2 horas y pico... Y nosotros, para poder hablar con propiedad de un juego, ¿cuántas le hemos tenido que meter? ¿40, 50, 60 veces? Es una barbaridad. Y no sé cuál es la tendencia, y eso sí que podríamos ya meternos, porque estamos viendo como cada vez más, y con esto de la pandemia, tenemos problemas de crunch, los bugs, los retrasos. ¿Vamos a seguir así o nos dirigimos hacia una regresión cuando teníamos experiencias más cortas en la primera Play, en la segunda, o antes incluso las arcade? Tenemos casos de Square Enix, que tiene divisiones más pequeñitas, donde hemos visto a Ian Setsuna, Oninaki, Ubisoft, Child of Light, Valiant Hearts. ¿Poco a poco vamos a tener o van a proliferar estas experiencias, o se va a quedar como una anécdota y lo fuerte va a seguir siendo estos triple A multimillonarios? Yo creo que ambas. Ubisoft es una anécdota, ¿eh? Perdón, solo es un apunte por meterme con Ubisoft y ya lo dejo. Ubisoft es una anécdota. Ubisoft precisamente sigue y ha seguido durante todos estos años, últimos años, desde precisamente Valiant Hearts y Child of Light, que fueron una prueba y algún. ¿Cómo se llama el monicajo este que tienen también? Que era Grow Up y Grow Home. Pues el caso es que tienen. Lo que han hecho ha sido coger y crear una estructura por la cual todos los estudios que tienen van haciendo partes del juego y luego lo ensamblan. Es decir, nada de coger y tener estudios más pequeños para hacer juegos más pequeños y distintos, sino todo lo contrario. Coger y decir, pues tú te encargas de esta parte de multijugador, tú te encargas de esta parte del mundo, tú te encargas de esta parte de historia, tú te encargas de esta parte de los personajes, y luego lo juntamos y sale algo muy de autor y muy bueno. Entonces, por eso digo que Ubisoft sí tiene esa tendencia. Encima, como crearon ese servicio para poder coger y tener las suscripciones, pues claro, todo eso hace que tengas que tener juegos que estés muchísimo tiempo ahí, con lo cual han hecho una especie de juego como servicio ya actualmente. Pero encima parece que la plataforma nueva para los Assassin's Creed es ya directamente hacerlo sin tapujos, juego como servicio, te metes ahí, juegas Assassin's Creed, luego te van cambiando y eso. Esto afortunadamente todavía puede cambiar, pero parece que la tendencia de Ubisoft es claramente de ir a los juegos eso como servicio, sean para un solo jugador, como sean, pero que sigas estando enganchado ahí durante muchísimo tiempo. Así que lo de juegos cortitos y más así, en lugar de gastarse todo el presupuesto y hacerlo, no, lo que hacen son clones, pero clones larguísimos. Y espero que otros no tengan esa tendencia. Pero EA pinta lo mismo. No tiene. Estaba repasando los juegos de los últimos años, ahora, en un momento, y es que realmente, si lo miramos, tiran de 5 franquicias prácticamente y no sacan ninguna otra cosa distinta. O sea, que otros que se han agarrado a la máquina de hacer dinero y no arriesgan un euro, ni siquiera haciendo juegos más pequeños. Es interesante, claro. Bueno, cada compañía creo que también es un mundo. Efectivamente no es igual Ubisoft, que Square Enix, que Electronic Arts, que me lo estáis poniendo por aquí con esa división de los originals que hemos tenido en Unravel, hemos tenido Fey, algún que otro. Yo no sé si pecamos a lo mejor con este debate, y hablo por mí siempre, ¿eh? No le digo a nadie, de igual que pasa, yo qué sé, con el cine, como hemos dicho, de las grandes producciones de Hollywood frente al cine independiente, el indie, o en la literatura, los bestsellers frente, en fin, bueno, si aquí pasa lo mismo, si en realidad esto es una cuestión de fondo, de esa imagen que tenemos tan romántica de los grupos pequeñitos, del artesano frente al empresario, la autoría frente a la colectividad, el mensaje frente a la forma. Yo creo que no, que estamos de acuerdo en que hay juegos grandes, enormes, con muchas horas, multimillonarios, que siguen teniendo todo esto, la autoría, el sello del artesano, por así decirlo, el mensaje. Y al contrario, experiencias cortas que dices, pues esto ya lo he visto 50.000 veces y no me aporta nada. Creo que no va por ahí los tiros, ¿no? Desde luego, tenemos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, Death Stranding, nadie dudará de que es una obra vamos, con un presupuesto enormísimo y que tiene el sello de Kojima por bandera. Y luego tenemos juegos, por ejemplo, como Tunic, del que hablé hace muy poco, que creo que lo hizo una persona solo, o sea, tardó 5 años en hacerlo, pero lo hizo él solo. Es verdad que luego pues tuvo ayuda, ¿no? Pues un compositor y tal cual. Pero al final es un juego súper divertido, que es verdad que no te dura lo que te dura Death Stranding, pero creo que te deja un buen sabor de boca cuando lo juegas y cuando lo acabas. O sea que yo creo que no hay que establecer nunca una relación entre el dinero que le ha costado a la empresa hacer el juego y lo bueno o lo satisfactorio que pueda ser el juego en sí. Estoy de acuerdo, pero también es verdad que en los juegos indies siempre tienen una posibilidad de arriesgar mucho mayor, porque los juegos grandes, la inversión que tienen, ya sabemos que se puede llevar incluso por delante de algún estudio. Mientras que, por claro, si estás hablando de un juego que te puede costar cerca de 200 millones de euros desarrollarlo o 100 millones de euros desarrollarlo, estamos hablando de un triple A o de un cuádruple A, pero que como no funcione, tú imagínate pérdidas por ese valor. Mientras que, así que arriesgan lo justito, puede tener muy buena historia, puede estar bien, pero normalmente son cosas que son probadas, que funcionan. Mientras, ya procuran que lo sea, mientras que puedes coger un juego como el Katana Zero, un juego pequeñito en el que prueba con las mecánicas de rebobinado, de intentar cosas distintas para hacerlo diferente. Entonces, bueno, yo sigo pensando que las ideas en general están en los indies y que luego las que funcionan son las que terminan llegando a los juegos grandes para que por lo menos puedan ir mejorando un poco. Así que sí, hay cosas distintas. Y juegos, por ejemplo, decías de autor, pues lo de Kojima está claro, pero por ejemplo un juego como Judgment, que tiene el sello también a fuego del Ryoga Gotoku Studio. O sea, que sí que, sí que se ven cosas de autor en los juegos grandes, pero también es verdad que es mucho más verlo en los indies, mucho más fácil. Pero es verdad que sin dinero no se puede crear. Y esta es la triste realidad, que es verdad que las ideas muchas veces nacen de los indies, pero tienen las limitaciones de que luego no la pueden representar en pantalla. Y también nos pasa que vemos juegos que tú dices, esta mecánica me encanta, pero qué lástima que no la hayan desarrollado más o que no. Y claro, lo difícil es esa diferenciación de, vale, inyecta capital si eres un estudio grande, pero eso puede llegar a pervertirte. En algunos casos sí, otros no. Fijaos, tengo aquí delante un estudio que me encanta y que ya lo sabéis, que es Dontnod, creadores de Life is Strange, y el CEO del estudio dijo en abril de 2016 que el estudio había dejado de lado su ambición por los juegos AAA. Recordemos que el primero que hicieron fue Remember Me con Capcom, si no recuerdo mal, y fue un fracaso. Y a partir de ese momento iban a pasar a centrarse en lo que ellos llaman desarrollo de videojuegos independientes, buscando en estos originalidad y propiedades intelectuales centradas en la narrativa. Ellos mismos, después de esa experiencia primera con Capcom, que tenían la asesoría precisamente del creador de Street Fighter, de todo lo que tiene que ver con la mecánica de la lucha, tenían los medios, tenían los recursos, tenían las ideas, y salió mal. Y sin embargo, luego ellos dijeron, bueno, ¿y si nosotros por nuestra parte hacemos la idea, lo principal, el núcleo, y buscamos luego alguna empresa que lo financie? Y de ahí nació la asociación de Dontnod con Square Enix. Y es verdad, ¿no?, que el ADN del estudio a veces puede corromperse cuando hay dinero de por medio. Sí, o incluso malos consejos, porque a lo mejor la visión que tenían desde Capcom pues no era la más correcta para el estudio, ¿no? Al final, pues hay una serie de sinergias que si no llegan a buen puerto, pues suceden casos como el de Remember Me, ¿no? Que una y no más, ¿no? No puedes hacer otro fracaso, porque es lo que dices, es que al final estás jugando con el futuro del estudio. Bueno, a ver, es que también todo depende de cada caso. Lo que decían de que no habían ido ya por juegos AAA porque se fueron con Life is Strange, también depende de lo que se entienda uno por juego AAA. Yo creo que ha habido juegos AAA que han tenido el gameplay de Life is Strange, por ejemplo, y que han optado por un estilo artístico más como el de Life is Strange. También os digo, no creo que Life is Strange haya costado poco, ¿eh? Una cosa es el presupuesto que muevan unos, y otro lo que algunos consideren que es más o menos dinero. Pero bueno, lo que yo creo que... Esto creo que es inevitable pensar que se originó con el boom indie, que empezó con la posibilidad de publicar en Xbox Live Arcade, después Steam se abrió también, o no sé si fue al revés este orden, y algunas empresas empezaron a meter ahí la patita. Ubisoft fue con Child of Light, Valiant Hearts, Grow Up, Grow Home, Electronic Arts tuvo también no era realmente sacar sus propios juegos como tal, sino auspiciar un proyecto por año. tenemos Unravel 1 y 2, tenemos Fe, tenemos los de Joseph Fares. Y después también hay algunas empresas que, aunque no saquen los juegos con sello indie, por decirlo así, o con esto es un juego de bajo presupuesto, que lo ves comparado con los demás juegos. Creo que tenemos a Nintendo, que en verdad tú piensas los juegos que tienen y lo que se puede invertir en cada uno, y seguramente el tope, obviamente, esté en Breath of the Wild. Por licencias es posible que Smash Bros. Esté bastante arriba también. Pero sabemos lo que se invierte en juegos de Pokémon. Sabemos que es bastante bajo en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, por lo que sería un juego así hecho por cualquier otra empresa. Super Mario Maker, habría que ver realmente cuánto se ha invertido ahí, porque al final es un editor de niveles con modo historia. En Splatoon es verdad que ahí hay bastante más inversión, sobre todo inicial, por el modo campaña y probar, pero después es un mantenimiento a lo largo de la vida útil del juego, que, bueno, esto es realmente en cualquier juego online. También es tontería llamar a Splatoon de bajo presupuesto porque no lo es ni de broma. Pero que quizás también es una forma de, entre comillas, camuflar o darle a los juegos el presupuesto que tú crees que debería tener. O también, pues obviamente, Nintendo no es una empresa que haga 1000 juegos de mundo abierto o 1000 juegos con un presupuesto altísimo por el tema de potencia o por scope de juego, sino que ya acostumbran a ser más tradicionales en muchos aspectos y muy innovadores en otros, pero que por la base tradicional en muchos de sus juegos, por ejemplo, Kirby no deja de ser un plataformas 3D, pues ahí, por ejemplo, tenemos una base en la que no hay que reinventar mucho, a pesar de que sea un juegazo y la crítica lo dice, pero que perfectamente es un juego que puede tener una inversión inicial mucho menor a muchos otros juegos que quieren ser más ambiciosos en muchos aspectos y que acaban fracasando porque la fórmula no está tan refinada, porque no hay un resultado tan bueno. Y bueno, yo creo que es que depende cada juego y cada presupuesto es de su padre y de su madre. Y tal como en Ubisoft podemos ver que una cosa es Assassin's Creed Valhalla o el Watch Dogs Legion o incluso el Immortals Fenyx Rising, y otra cosa es el Valiant Hearts, vemos claramente que hay una diferencia de presupuesto que está muy clara, pues en Nintendo puede no ser tan clara. E incluso, bueno, hay otras empresas ahora, pues Konami, por ejemplo, en videojuegos está dedicando a hacer recopilatorios, que a nivel de crítica es lo mejor que han hecho últimamente, pero que les habrá costado 4 euros comparado con muchas otras cosas. Sí, que no es solamente dinero, sino también filosofía de lo que quieren hacer. Porque el caso de Ubisoft, ¿por qué tienden a hacer mundos abiertos con tantas secundarias? Porque yo entiendo que en el tiempo en el que nos ha tocado vivir con tantos estímulos, tú como desarrollador o como editora te interesa que ese consumidor no se vaya a otros productos y que se quede en el mundo de ficción que has construido. Y yo creo que también va un poco por ahí, porque esa tendencia al alza de cada vez más cosas, más contenidos dentro de un mismo juego, a veces de pago, a veces gratis, pero es para que no huyas a otro consumo, ¿no? De otra cosa. Sí, pero hay muchísimo relleno en eso. Es decir, que al final te alimentan para que te quedes ahí, por supuesto, pero hay un momento en que ya has contado todo lo que querías contar. Y sinceramente, seguir metiendo, pues, lo que hace es cansar y quitarte de otras experiencias y otras cosas. A mí me gustaría, sinceramente, aunque no creo que vayan por ahí los tiros, juegos más contenidos y que se centren un poco más en la historia. Me gustan los mundos abiertos, pero un mundo abierto en el que realmente tengas cosas que hacer y que sean interesantes. Un mundo abierto tipo los de Ubisoft, pues al final se vuelven muy reiterativos. Mira que a mí me ha encantado el Assassin's Creed Odyssey y que he flipado muchísimo con él, pero luego reconozco que el Valhalla lo tengo precintado, sinceramente, y es porque me da pereza, porque sé en lo que me voy a meter. Tiene una buena historia, es interesante, será muy bonito, pero luego voy a pasarme repitiendo secundarias y repitiendo cuando voy viajando por ahí, entrar a por bandidos, a campamentos de bandidos y demás, todo el juego, y eso me va a llevar un montón de horas. Entonces, no sé, al final, a mí me lo reconozco que me terminan costando mucho meterme en ello. Pero también te digo una cosa, a mí los juegos que más me gustan, desgraciadamente, son los que suelen tener una duración muy larga, porque te cuentan de qué va el Cyberpunk 2077 y dices, ala, cómo va a molar esto. Me llega, bueno, los Final Fantasy, pues, como por supuesto, todos estos juegos que duran una vida y que Elden Ring, joder, qué pintaza, y 100 horas no te las quita nadie, entonces, o 60 por lo menos, entonces, jolines, no, lo que más me llama son precisamente esos, porque claro, le pueden meter muchas más cosas por lo que hablabas antes, el dinero, tienes dinero, puedes coger, crear una buena historia, de darle un envoltorio espectacular, y se supone que un contenido alucinante. Pero claro, luego se estira, y lo que podría ser un juego de 20 horas con una buena historia, de repente terminas jugando 60 o 70. Y con muchas cosas que dices estaban bien, pero se podía haber evitado y sintetizar un poquito más. Es que es importante saber ese dinero del que hablas, que puedes tener mucho dinero, pero tienes que saber ser inteligente en dónde lo gastas o cómo lo gastas, porque es verdad que al final, si tú tienes un presupuesto muy alto, es verdad que vas a poder nutrirle de contenido a tu juego, pues mogollón, ¿no? Y alargar el tiempo de vida de juego, pues un montón de horas más, ¿no? ¿Pero a costa de qué? Porque si esas horas extra que le estás metiendo al juego se basan en repetir o ampliar lo que ya estabas haciendo, sigues volviendo al juego dándole la sensación de que se estira un poco, ¿no? Como el chicle, como lo típico de pues este juego es que realmente las 5 últimas horas le sobran, ¿no? Porque realmente esto lo podían haber acotado un poquito más y le hubiese quedado un producto mucho más redondo, ¿no? Lo hemos visto con God of War, lo hemos visto con The Last of Us Parte 2, quizá. Yo creo que al final la clave está en decir, vamos a darle estas horas extra que podemos darle, porque podemos permitírnoslo, una experiencia nueva, que además un poco a colación al mensaje de Juanfran que hemos oído al principio, que decía de las mecánicas, ¿no? Yo creo que incluso en juegos de esa envergadura, de esa duración, agradezco que en cierto punto me venga una mecánica nueva y me revitalice o me refresque un poco. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Persona 5 Royal, que es el que he jugado. Que es un juego que, bueno, yo acabarlo me costó como 140 o 150 horas, ya no me acuerdo. Pero era un juego que en cada etapa se iba ampliando un poco más el qué podías hacer en cuanto a mecánicas, y quieras que no, pues te da un incentivo para seguir probando cosas y seguir explorando un poco ese universo, ¿no? Y lo agradezco más que decir, vale, nuevo arco, pues hacer lo mismo sistemas de combate, todo igual, y es simplemente por historia. Esto también conecta, sí que todo está conectado. Cuando muchas veces hemos hablado de narrativa con Marta, ¿dónde colocas las recompensas y los beneficios para el jugador para poner ese incentivo, ese reclamo de continuar? De no decir, de ser consciente tú como persona de que estás repitiendo cosas, que ya has desconectado, porque una vez que desconectas, volver a introducirte es muy difícil. Y eso también lo contaba yo en mi libro. Pero mira, efectivamente, has puesto un ejemplo muy bueno, el de The Last of Us 2 o God of War, todos estos. El problema es que te tienen cogido, porque dices, si es que ya le he echado, 15 horas a un tipo de juego como este, que todo es mucho más intenso que en otros. No voy a dejarlo aquí, cuando me quedan a lo mejor otras 5 más y la aventura no ha terminado. Es como dejar un libro por la mitad, no lo vas a hacer. Pero es verdad, Sergio, que a veces se le nota un poco al guionista, sí. la carencia, no sé cómo decirlo, pero imagínate que lo que tú dices, ¿no? Llevas 25 horas al juego, ves que la meta está ahí y de repente, en vez de ir directo a la meta y decir, vamos a concluir muy bien, uy, no, se ha desprendido esto, tenemos que dar un rodeo por aquí, sí, por favor. Fragmentos de Wind Waker, de la Trifuerza, por favor. Claro. No, y por eso yo pensaba que no tiene tanto que ver con el tiempo, porque estos ejemplos, es muy claro lo que pasa. Yo en Animal Crossing he invertido, 200 y pico horas, no sé qué, pero no pasa nada, porque yo sé que si lo quiero dejar y tengo temporadas en las que no he jugado nada, no pasa nada, porque no me espera nadie que diga, es que he dejado una historia a medias. Es lo eso, dejo cuando quieras. Lo dejo cuando quieras. Sí. Pero los objetivos los marcas tú, eso es lo interesante. Y lo que no pasa en los otros juegos, donde sí que sentimos que nos hemos atrapado ahí y no podemos salir. Y ahora yo me pregunto, por seguir un poquito, ¿servicios como Game Pass y PlayStation Now invitan a otro tipo de experiencias, estas que son más cortas? Porque tengo una entrevista que hicieron en Game Reactor a David Jaffe, al creador de God of War, del primero, y él decía, voy a leer lo que él decía, en relación a esta compra masiva de estudios, creo que veríamos cómo estas compañías compiten por atraer a los mayores talentos creativos, y no solo con dinero, sino dándoles libertad para que hagan lo que mejor les parezca. Lo que espero es que empecemos a ver cómo aparecen un mogollón de ideas loquísimas, porque estas compañías querrán llamar la atención sobre sus servicios. También creo que empezaremos a ver juegos más cortos, ya que no tendrán que justificar su valor solo mediante la duración. Hay muchos juegos a los que les sobra relleno, pero con servicios como Game Pass y PlayStation Now, los desarrolladores no tendrán necesidad de añadirlo. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Está vinculado el auge de estos servicios, ese tipo de experiencias? Espero que sí, porque además siempre ha habido esa discusión o ese ponderamiento de decir, oye, es que yo si me gasto 60 euros en un juego, que menos que me dure por lo menos 20 horas, ¿no? Porque si no, en relación precio-horas, pues no me sale rentable, ¿no? Y yo creo que con este tipo de nuevos servicios, yo creo que le quitas un poco presión al desarrollador, decir, no, el juego tiene que durar X porque le estoy cobrando tanto, no. El juego tiene lo que tiene que durar para que sea una experiencia enriquecedora, cerrada y compacta, y ya está. Y creo que gracias a alternativas como Game Pass o el Now o lo que sea, que tú pagas una suscripción y ya tienes acceso a lo que quieras, no te sientes tan cohibido de decir, oye, es que estoy pagando más. No, la sensación siempre es de, oye, estoy ganando más en cuanto a experiencias de lo que realmente me estoy gastando. Y en ese sentido, creo que al desarrollador le va a venir muy bien porque va a hacer la experiencia que él tenía pensado desde un inicio sin alargarlo artificialmente. Y sin duda yo creo que hay compañías como, por ejemplo, Annapurna, que yo creo que, vamos, están siendo todo un descubrimiento, que están impulsando todo lo que es el mundo indie, o incluso Devolver Digital, ¿no? Creo que son compañías que están haciéndolo muy bien en los últimos años, que están trayendo experiencias muy buenas, y creo que incluirlas en servicios de este tipo creo que es la mejor opción que podemos tener. Sí, no, el tema de juegos cortos, sobre todo, ahora has dicho Annapurna, yo estuve dando muy por saco con Sayonara Wild Hearts, perdón, que no sé hablar, en 2019, que me parece un auténtico juegazo. Devolver Digital tiene también Hotline Miami 1 y 2, creo que es su buque insignia en cuanto a lo que les define como firma indie. Y bueno, y juegos españoles tienen también The Red Strings Club, de The Construct Team. Y son juegos que, más allá de la duración, que obviamente es una duración corta, aportan cosas que no te llegan a aportar los juegos AAA, y que tienen una naturaleza propia que también, yo creo que en parte depende también de que sean cortos, ¿no? Es una experiencia cerradita. Es como si ahora te dicen, esta película dura 80 horas y es increíble todo lo que vas a ver. En esas 80, pues tienes 20 de horas secundarias. Es que imagínate, pues creo que se lo toman un poquito así. Y vamos, está, yo creo que es innegable que ahora necesitamos a los indies, porque antes también es como que en la época de 8 o 16 bits los juegos realmente tenían duración indie, más allá de los RPGs, pero estaba enmascarado en una dificultad que a veces era, bueno, muchas veces era demasiado, porque había que hacer que fueran largos, ¿no? Y ahora creo que tenemos la posibilidad de tener ambas cosas, juegos cortos, y que aprovechen que son cortos para montarse un ecosistema y contar lo que quieren y darte un objetivo muy claro, y juegos largos, que tienes tú el relleno que tú quieras, y esta gente que dice, es que yo The Witcher 3 no me lo puedo terminar porque veo una secundaria, pues hombre, no deberías hacerlo, un juego de rol está pues para rolear, tú no vas a ir en el mundo real haciéndole caso desde a uno que te dice mata a un dragón hasta a una señora que te dice recógeme el pañuelo del suelo. Pues aquí un poquito así. Creo que es un buen, muy buen momento para juegos cortos. También sí, te digo una cosa. Esos juegos cortos, yo creo que son más de empresas de terceras que las hacen sin pensar en el Game Pass. No desarrollo esa medida para Game Pass o así, porque estaba mirando y el Halo más largo de todos es el Infinity. Y el Forza más largo de todos, del Forza Horizon, es el 5. Es decir, los desarrollos, sorprendentemente, no son más cortos y lo que necesitan, sino al contrario, los hacen más largos directamente. O sea que esa tendencia supongo que va a venir más por otro tipo de desarrollos que sean eso, más los indies, que van a compensar los juegos que desarrolla directamente Microsoft. Porque desde luego los de Obsidian no tienen pinta, ninguna pinta de ser cortitos, la verdad, tampoco. No, pero es verdad también que te has ido al terreno AAA, pero por ejemplo, Microsoft ha financiado un montón de juegos indie cortitos o semicortos, que están muy bien, como Tell los Ori, why. Como Heads. Tell Me Why, Ori, Cuphead, este Tunic. O sea, al final creo que ahí también hay una intención que saben que son juegos que van a salir de Game Pass día 1 y que son experiencias muy buenas. Son títulos que hay que tener en cuenta que me pasa también en Netflix o cualquier servicio. Entras en el catálogo, en la interfaz inicial y ves imágenes en pequeñito, miniaturas de más de 200, 300 juegos. Tú como consumidor tienes que elegir y vas a probar, y yo lo hago mucho, picoteo, porque además es que incluso el servicio este de los rewards, muchas veces, que a mí me parece, en ese sentido tengo sentimientos encontrados, te invita a abrir una aplicación, no luego a jugar. Mucha gente a lo mejor lo instala, lo prueba, no le convence a los dos minutos, o yo que sé, a la primera hora, lo quita, instala otro. Tienes que convencer y poner todas tus armas para que tu propuesta guste y convenza a la comunidad. Y en eso yo creo que Game Pass sí que va a favorecer lo que estamos hablando de experiencias más cortas. Y para que veáis cómo cambian los tiempos, y nunca mejor dicho, tenemos la noticia que dimos hace bastante poco de Dying Light 2. ¿Cómo ellos, o sea, la pirueta mental que tuvo que hacer el estudio para pensar en algún momento que el mejor reclamo para vender tu juego es decir que ibas a necesitar 500 horas? Claro, cuando vieron la respuesta de que el público dijo, pero vamos a con una antorcha a tu casa. Y dijeron, no, a ver, 500 para el 100%, que no os preocupéis. Aún así, 500 horas, ¿de verdad eso es para sentirte orgulloso? Yo no tengo 500 horas para nada en mi vida, No sé. Pues no lo sé. Ah, bueno, un off topic rapidito. ¿Qué os parece lo de que en... precisamente en Netflix, os salten todo el rato, cada vez que pones algo, una especie de tráiler mientras vas cambiando de serie? A mí me pone muy nervioso. Se puede quitar, ¿eh? Lo puedes quitar, porque a mí me pasaba lo mismo. Era horrible. Pero mira, en Netflix eso se puede quitar. Lo que no se puede quitar es que ahora puedes reproducir el contenido por dos. Que esto está en YouTube desde hace mucho tiempo... Pero esa tendencia de amortizar o ser más productivo en el menor tiempo posible. Sí, a mí, respecto a los creadores a tope. Sí, eso por otro lado. Pero es como queremos consumir más en menos tiempo. Y de verdad, cada experiencia lleva su propio tiempo, su cadencia. Respetémoslo. Es como que empezaron quitando los títulos de crédito y la introducción. Sí. Porque ¿para qué querías saber quién hace eso que estás viendo y que te está gustando? Y ahora dice, y además ahora lo ves rápido y te da tiempo a ver otra cosa. A lo mejor se pueden acelerar algunos juegos también o algo parecido, no sé. Es la cultura un poco de intentar amortizar en el menor tiempo posible algo para lo que has pagado. O sea, como si en este mes que tengo pagado de Netflix o de Game Pass o de lo que sea, me puedo pasar la mayor cantidad de juegos posible o ver la mayor cantidad de pelis y series posible, pues mira, ese dinero más que amortizado está, ¿no? Y es como, bueno... Pero es un error de base, estaremos de acuerdo. Creo que a nosotros... Y aquí está, ¿no? Claro, y aquí está el núcleo realmente del debate que estamos proponiendo. Considerar que para nosotros es mejor el tiempo a las sensaciones que nos suscita... Creo que eso es un fallo garrafal y que todo el mundo, obviamente, antes o después se darán cuenta. Yo acabo de pagar esta mañana, cuando estabais hablando, aprovechando la suscripción a 3Player Premium. No, Chicote te lo ha agradecido, he visto. Y Chicote me lo ha agradecido con su cara así, dándome como un like. Y yo, vale, muchas gracias, Chicote. Me ha costado $4.99, vale. Tienen un montón de cosas. Te dice, venga, no pierdas el tiempo. Además me mandan un correo, no pierdas el tiempo. Tienes esta serie y esta otra exclusiva. Yo lo he hecho solamente para ver Drag Race. Porque me hace reír, me lo paso bien. Me pasó cuando estrenó la temporada anterior y me va a pasar seguramente también con esta. Ya está. Si veo algo más, oye, pues mejor. Pero que no voy ahora, vale, voy a contar los días, me quedan 30 para que me caduque la suscripción. ¡Corre! No, disfruta de una cosa, dos, cinco, diez, pero que sea eso lo que te llevas. Y así también con los videojuegos. Sí, pero también te digo que es bueno poner una alarma, que yo la tengo puesta para Crunchyroll, que me caduca para el 22 de este mes. Y no tengo intención, en principio, de renovarla porque son demasiadas las suscripciones que tengo. He dicho, mira, me voy a quitar una. Claro. Así que más vale ponerlo porque si no te cobran automáticamente, directamente. Pero no lo sé. La verdad es que yo creo que los juegos, y casi por terminar lo que pienso, yo creo que los juegos deberían durar lo que tienen que durar. Es decir, lo que de verdad quieran contar. No añadir más, no coger y tenerlo para mantenerte ahí enganchado, aunque realmente no tengan nada más que decir. No coger y recortarlos por falta de presupuesto. Algo un poco ideal que sería eso, que los juegos duren lo que realmente querían contar. Por eso yo creo que los videojuegos es prácticamente el único sector en el que las segundas partes suelen ser mejor que las primeras. porque la primera, cuando funciona, les dan más dinero para hacer la segunda y por fin pueden contar todo lo que querían contar con los medios suficientes. Entonces, yo es lo que me gusta, el que sean juegos que cuenten lo que quieran, pero ni los alarguen de más ni sean demasiado cortos. Un término medio. Sobre eso que estás comentando ahora, porque he comentado antes que el tema de la relación precio, cantidad de horas, tal y cual, hacía mucha referencia a los indies y que se le ponía en duda de, joder, ¿cómo voy a pagar tanto por este juego que me dura tal? Pero cuando pasa en un AAA, el incendio es incluso mayor. Quiero volver a sacar a colación el tema Resident Evil 3 Remake, un juego que costaba, no sé si eran 60 euros, creo que era en full price, y la campaña o la historia te duraba entre 4 y 6 horas. Sí. Y no había más. Incluso 3. O sea, claro, si te lo sabías, era lo que era, porque además el juego original duraba eso. No es que recortasen, es que hicieron lo que había con el contenido que había. Y no expandieron, no hicieron nada, ni hubo DLCs ni nada. Y recuerdo que en aquella época... Multi, ¿no? Se montó, metieron un multi o algo. Venía con el Resident Evil Resistance, creo que se llamaba. Sí, era un multijugador y tal, pero que era gratuito. O sea, que luego te lo... el juego en sí, el Resistance, creo que lo podías descargar de manera gratuita. Y se le criticó, pero vamos, mogollón, por ese tema, ¿no? De decir, oye, me estás cobrando full price y las horas que voy a echarle, es que si nos ponemos a hacer divisiones, me sale más caro que ir a ver una peli al cine. Claro, pero es que no podemos, vamos, bajo mi punto de vista, ir al peso, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? Totalmente. Es que si nos ponemos así, mira, yo por irme al polo opuesto, dos experiencias que me encantan y no duran nada, Florence dura 40 minutos. Y es una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo, porque en esos 40 minutos te cuenta todos los pasos, disecciona lo que es una relación entre dos personas. Increíble. O Journey, que dura 2 horas. Y llevamos años hablando de Journey. Y salió hace 10, en 2012. Y luego hay otros que duran 80 y es que prefieres no abrir la boca. Porque lo que va a salir de ahí, prefieres no decirlo. Claro. Así que bueno, es un debate de largo recorrido. También habrá quien tenga sus preferencias. Yo no sé si os parece cerrarlo, si hay alguna idea que se ha quedado en el aire, pues terminar de empacarla. Y también encomendar a los oyentes, a los mecenas, que nos digan sus gustos. ¿Qué suelen consumir? ¿Qué juegos les gustan más? Si da la casualidad de que son de mundos abiertos, o no mundos abiertos, pero que son muy amplios en duración, o por el contrario, oye, la vida es como es y nos gustan muchas cosas, hay que diversificar. No lo sé, que nos cuenten. Así que, Tony, yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya. Pues sí, súper interesante nos ha quedado el tema, la verdad. A mí, yo quiero hacer esto que haces tú siempre, que es, me gustaría que los oyentes nos dejaran comentarios juegos cortos que les han gustado, o incluso que nos recomienden, porque creo que es un tema muy interesante y además son recomendaciones que en una tarde las podemos disfrutar. Y cuando el tiempo es el que es, creo que eso es un regalo. Totalmente. Lo bueno, si es breve, doblemente bueno. Me lo voy a decir con rever porque creo que el refranero español es muy sabio. Lo bueno, si es dos veces breve o algo así. No, perdón. Lo bueno, si es breve. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo cual no estoy de acuerdo. Bueno. Y si bebes, no conduzcas. También. Pues nada, Aitor, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. La verdad es que ha sido un debate muy, muy interesante. Me ha gustado compartir opiniones sobre este tema. Y nada, espero que a los oyentes les guste. Así que nada, pasad buena semana. Eso es, y lo mismo, traders. Pues sí, nos vemos en el próximo y a ver si hay suerte y tenemos algún tema interesante y que también les guste a los oyentes. Eso, y que nos recomienden cositas como ha subrayado Tony. Eso. Yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos económicamente todos los meses. Un saludo, amigos. Hasta luego.